Otro tema nuevo entonces. Pero si la gente no aplaude, acá falta motivación. La vida parece una odisea. Miras alrededor y te desbordan los problemas, pero yo sigo y sigo brada, sea como sea. Entonces comienzo agarrando alguna cosa para transformarlas en un ramo de rosas. Así como el gusano se convierte en mariposa, lo que sale de mi pecho se convierte en una prosa. Y eso es lo que hago para este mundo cambiar. Cambia bueno por malo, algún día tiene que andar. No hagas como esos que hablan por hablar, lo único que hacen es el fuego avivar. Lo que no soporto, contra lo que no les importa si te rompes el orto. Los que te tiran para abajo, sin darle un carajo. Los que pisan y desarman todo tu trabajo. Y no les importa si el mundo tiene solución o si solo queda esperar una explosión. Yo sigo siempre firme con mi comisión de cantar y seguir por donde dice mi corazón. Escucha tu corazón para no estar perdido. Es el único que sabe dónde está el camino. Para no morir en vida y mantenerme siempre vivo, activo, haciendo algo para cambiar el destino. Y escucha tu corazón para no estar perdido. Es el único que sabe dónde está el camino. Para no morir en vida y mantenerme siempre vivo, activo, haciendo algo para cambiar el destino. La vida parece una odisea. Miras alrededor y te desbordan los problemas, pero yo sigo y sigo brada, sea como sea. Entonces comienzo agarrando alguna cosa para transformarlas en un ramo de rosas. Así como el gusano se convierte en mariposa, lo que sale de mi pecho se convierte en una prosa. Y eso es lo que hago para este mundo cambiar. Cambia bueno por malo, algún día tiene que andar. No hagas como esos que hablan por hablar, lo único que hacen es el fuego avivar. Y lo que no soporto, contra lo que no les importa si te rompes el orto. Los que te tiran para abajo, sin gustarle un carajo. Los que pisan y desarman todo tu trabajo. Y no les importa si el mundo tiene solución o si solo queda esperar una explosión. Pero yo sigo siempre firme con mi convicción de cantar y seguir por donde dice mi corazón. El único que arriba sabe la gente. Dónde está el camino para no morir en vida. Vamos todos. Siempre vivo haciendo algo para cambiar el destino, aunque a veces parezca de que estoy rendido. A todo el mundo yo le digo que no podrá conmigo. Por eso sigo y sigo firme y decidido, seguro de lo que digo, de lo que opino. Sigo comprometido con la vida y con mis hermanos. Aunque ellos no me den una mano, yo sé que lo que hago no es en vano. Por eso canto esta canción a los tres, a los que saben que este mundo no anda bien. A todos los que cambian algo a su alrededor, los que transforman lo malo en un poco montón. Porque poquito a poco hay que cambiar esto de color. Y no importa los que te causan dolor, Para todos los que el mundo están transformando y que con las acciones ellos están hablando. Aunque saben que nadie los esté ayudando, acaba otro grano de arena pa' que vayan sumando. A ellos yo les digo, brada, no bajen los brazos, porque por todo el mundo están surgiendo lazos. Hay que estar conectado pa' no irnos al paso. En este laberinto siempre hay un atajo. Y escuchar mi corazón para no estar perdido. ¿Dónde está el camino? Para no morir en vida y mantenerme siempre vivo, activo, haciendo algo para cambiar el destino. Y escucha tu corazón para no estar perdido. Es el único que sabe dónde está el camino. Para no morir en vida y mantenerme siempre vivo, activo, haciendo algo para cambiar el destino. A ver, el Turi, ¿dónde anda por ahí? Que suba a tirar un freestyle. Arriba la pista. El Turi, ¿dónde anda? Bien, Turi. aplauso para el Turi. Sí, sí. En la pista, el freestyle. Yo estaba ahí atrás fumando marihuana. Así vengo con la dieta vegetariana. Todas las manos arriba, vamos con energía. Así bailándolo, haciéndolo. Esta noche conectándolo. Esto es teatro. Somos más que uno, somos más que dos. Así con semilla, abre la canilla. Lleno la botella con agua. Entonces así vamos. Liriqueando, avanzando. Lírica, lírica. La de una nación. ¿Cuál viene? Un aplauso para el Turi, sigue el Turi. No pare, esta vez, 1, 2 y 3, mira, tú lo ves. Turi está cantando con una nación. Esto no es como en la televisión. Sabes que esto no es ciencia ficción, es la realidad. Siempre luchando contra la adversidad. Duele, pero es la verdad. Seguida, de primera. El camino. Si tomas, quemas, si vendes o compras, me importa un carajo si pegado te quedas. Solo quiero que tengas la barra en la frente. Si tomas sin miedo, sin jugo inconsciente, no vas para atrás, te va a llegar. La mente se seca, el frío se va. Vas a colgar, vas a quedar, quedando en la rama. Yo. Un freestyle. Está todo permitido. Ahora sí, de verdad. ¿Hacemos uno más o ya está? ¿Uno más o nos vamos? Uno más, dice acá.